muy pero muy buenas noches, gente. Bienvenidos a un nuevo Pasa la Onda por los Barrios. Estuvimos el viernes pasado allí en lo que es Espacio Musical Greens. Lamentablemente no pudimos transmitirles el show en vivo y en directo de lo que fue Pena de Rock junto con los chicos de Canas Verdes, pero bueno, lo pudimos grabar y hoy se lo estamos pasando en vivo, digamos, ¿no? Es la forma que tenemos de por lo menos alcanzarles este show, que a veces se complica porque al estar en vivo a veces pasan cosas, ¿no? Esto es la radio y en las radios siempre hay un detallecito. En este caso no fue ajeno a nosotros, pero la idea es que puedan escuchar el show de los chicos de Canas Verdes primero y luego el de Pena de Rock presentando Flores Varias. Mi nombre es Cristian Devoto, les voy a estar contando a medida que vaya pasando el tiempo los temas que van a estar sonando, así que espero que lo disfruten. Esto es Radio Pasa la Onda, 100% música sin caretas, jamás quietos y como nunca lo estamos, siempre les traemos un poquitito más. Cuando se puede salir en vivo, se sale, y en este caso cuando no, también te lo traemos para que no te quedes con las ganas. Gente, música, suena Canas Verdes. Yeah. Radio Pasa la Onda 100% música sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. ¿Cómo está la banda de Lea, ¿Cómo está la banda de Lea? La gente de Devoto, Parque Chacabuco, Flores. Mirá, ahí está. Muchas gracias, muchachos, por haber venido. Daneli, ¿dónde está Daneli? El amigo de siempre. Mariano, Daneri. Amigos, el esterco caminante, él es. Caminos, paz, paz. Mira tu corazón, buscando refugio en el mismo. Lavar un corazón, ahora estás cargando con esa cruz. Que le quita el brillo. Mismos caminos, paz, paz. Pide tu corazón, buscando refugio, donde dice mío. Lavar un corazón y seguís cargando con esa cruz. Que le quita el brillo. Exclusivo Radio Pasa la Onda 100% música sin caretas. Caminante de los mismos caminos, paz, paz. Pide de tu corazón. Buscan refugio que metiste en un lío. Loco. Gracias, che. Ahí viene Leito Molteni a apoyarnos en el saxo. Vamos a hacer un temita nuevo. ¿Cómo está la gente de Lea? Mira, gente de Floresta. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Darío. Bueno, hay un temita nuevo. Gracias, loco, muchas gracias. Muchachos, gracias por haber venido a todos. Muchas gracias. Queremos decirles que vamos a parir a un temita tan nuevo que ha tenido escasos ensayos. Va a dar a luz en este momento. Se llama Personaje Monstruo. A ver si les gusta, che. Personaje enfermo. Pasá la onda 100% música, sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Muchas gracias, amigos. Temita que acaba de nacer, ¿eh? Nosotros decíamos, no va a salir, no va a salir, no va a salir. Y no salió, pero bueno. Pues. Bueno, amigos, ahora sí. Un temita conocido. We'll be right back. Muchas gracias, amigo. Está sonando Canas Verdes a través de lo que es Radio Pasa la Onda. Noche de presentación del disco de Pena de Rock. Dos bandas amigas, ¿no? De ya unos 10, 15 años, el barrio de Flores presente. Canas Verdes hasta el momento. Lo que sonó fue Lo que no quieres ver, el primer tema. Una escalera, el segundo. Terco, el tercero. Demasiados, el cuarto. Y Huracán, este clásico de los chicos de Canas Verdes. Hasta el momento, ¿cómo suena? Más o menos, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó. Rock y hubo mucho. Muchas gracias, amigos. Queremos agradecer a los muchachos de Pena de Rock que nos han invitado en una noche tan importante como la presentación de un disco. Muchas gracias, Pena. Muchas gracias, loco. Gracias a los amigos de la chingada de la Borgoña que está por ahí. Bueno, otro que no saben. Este tema se llama Rock Salvavidas. ¡Vamos! radio pasa la onda 100% música sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Muchos temas nuevos que no conocen, pero que ya van a conocer. Bueno, ahora sí. Muy buena pregunta. Te pongo una fecha. 2014. Durante el Mundial. Bueno, ahí nos estamos yendo. Gracias, loco. Que decide caretas. Show, estamos escuchando de los chicos de Caras Verdes en lo que es la antesala a la presentación del disco de Pena de Rock, Flores Varias. Lo que sonó recién fue Mienten, antes Rock Salvavidas, Esa Pared y Personaje Monstruo. Gente, realmente se los notó muy pero muy consolidados a los chicos de Caras Verdes, sonando de muy buena manera. Un muy buen marco de público de estas dos bandas que han compartido camino durante un tiempo largo y en esta noche hacen una fiesta realmente. Esperemos que estén escuchándolo bien, que se esté disfrutando. Lo dejamos con un poquito más de Canas, promedia el show y en un ratito se viene la presentación de Pena de Rock. Esto es Canas Verdes. A ver, los que pedían rock and roll, lo quiero ir bailando ahora, cantaba. pasalaonda.blogspot.com. La vida pasiva dejando buenas y malas. Miro hacia atrás y digo con orgullo, no puedo ser mejor. Siempre que vuelvo al barrio me abraza la nostalgia. Siempre que vuelvo todo el mundo me habla de vos. No vive más la viejita que cantaba. No existe más el hotel Perdición. Sé que cambiaron las cosas y vos vas a notar que no ha cambiado nada. Aunque yo ya no sé el mismo, quiero encontrarme con la misma mirada. Aunque ahora gracias, amigos. Otro tema nuevo. Y otro tema nuevo. Bueno, ahora vamos a hacer un temita que sí conoce. Un saludo al Topito. Topo, que está de temprano. Alejandrito, que anda por ahí, que también. Bueno, loco, ahora sí, nos estamos yendo. Quédense a ver Apenas de Rock. Siempre me dio y me dará las peores cartas en las mejores noches. no creo que me alcance. Mi suerte siempre me dio y me dará peores cartas en las mejores noches. Y como siempre el pelo me quitará y me dará sus más veloces coches. Ya estoy en el baile y voy a bailar. Mi cuerpo me exige que no baile. Te convertirá en una noche más y una noche menos en el aire. Radio Pasa la Onda 100% Música sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Vamos a hacer un tema, pero nos falló el invitado. ¿Está por ahí el invitado? ¿No está por ahí? Bueno, loco. ¿Invitado? Chupala, hijo de puta. Yeah. al fin empecé a entender el juego. Aunque nunca lo quise jugar. Exclusivo Radio Pasa la Onda 100% Música Sin Caretas. improvisación. Muchas gracias, chao. Quédense que toca pena, ¿eh? A manera termina el show de Canas Verdes con Nostalgias, Mi Suerte, Un Sueño, y para el final el bonus track rock para el negro Atila de Los Redondos, en una noche que tiene mucho, pero mucho que ver con el rock barrial, el rock de una gran, gran parte de lo que es la Capital Federal, que se sigue manteniendo bien rockera, y Canas Verdes y Pena de Rock son ese clásico ejemplo. Se pueden comunicar con nosotros a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Tenemos lo que es el Twitter, @pasalaonda, y también lo que es nuestro mail, pasalaonda@gmail.com. Nos vamos a dejar con un poquitín de música. En un ratito arranca el show de los chicos de Pena de Rock, presentando Flores Varias, una noche que es una fiesta, el marco de público acompaña y de gran manera, mucho fuego, mucha gente disfrutando, mucha birra. Un gran, gran saludo a todos los muchachos de Canas Verdes, a los chicos de Pena de Rock, que realmente se han portado muy bien con nosotros desde el primer momento hasta que finalizó la noche, realmente tirando el centro. Ahí lo van a estar escuchando en un ratito. Así que la verdad que un placer estar nuevamente transmitiendo de esta manera, que es grabado en este caso, pero bueno, la verdad es que siempre la intención es traerles la música en vivo y en directo. En este caso lo hacemos tan solo en vivo por cuestiones ajenas, en este caso a Pasar a Onda, pero lo importante es que vos del otro lado lo puedas disfrutar y que se escuche como corresponde. Gente, música y en un ratito arranca Pena de Rock. She goes down, she goes down. noches, gracias a todos por venir. Exclusivo Radio Pasá la Onda 100% Música sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. La medicina que hay que cambiar. La medicina que hay que cambiar en tu conciencia. Y ojos cerrados ya no miran nada. La medicina que hay que cambiar. Parecer no tan sin fin, pero se cama sin yo. Respiro un aire loco, muy loco, encantador. Y se hizo otoño no más, las hojas hacen de orquesta. El museo se oculta, los puestos están por cerrar. Como se cierran tus ojos, vuelvo a despertar. Oh, oh. Exclusivo Radio Pasá la Onda 100% Música sin caretas. De flores y no encontré más que páginas sueltas, tratando de unir un dilema que pierdo al empezar. Oh, oh. Será despenalizar como pesa el antifaz. Tengo algo loco y perdido. Como cuesta maquillar la soledad, ya lo has visto. Y hace difícil empezar, habiendo empatado el partido. Y otra vez tu ángel te va a llevar. Gracias por estar esta noche. A los chicos de Canas Verdes, también que estuvieron antes. Muy buena banda la que elegimos para la presentación de nuestro segundo disco. Vamos con otro tema. Se llama La Danza del Hambre. We'll be right back. confundir al peón. Si saltan el alambrado va a ser mucho mejor. Al borde de la carretera suena la voz del interés patronal. Artistas callejeros, sí, malabares que bailan la danza del hambre. Asfalto pidió un sol de abril, el cielo es el infierno y la tele nos miente. La tele nos miente. La tele nos miente. www.pasalaonda.blogspot.com. Presentaron un gran amuleto, Leito Maña Rock and Roll, gracias a Pelu y Emilce, que lo tenemos hace años y realmente nunca nos defrauda. Bueno, está la presentación de Flores Varias, nuestro nuevo disco. Queremos agradecerles a todas las bandas amigas que nos acompañaron durante años y que nos acompañan en el día de hoy. Y vamos a hacer un tema repaso del Escolar Nocturno, nuestro disco anterior, que se llama Canción del Paredón. Lo que lo sabe lo puede cantar, lo puede venir a agitar también con nosotros. Vamos. Del barrio de Boedo en Murga, la magia y la guira. Paredón de flores, ¿a dónde guardo mis reliquias? Pero las mágicas estrellas son de flores mi canción. Son de flores mi canción. Ahí donde muere la lluvia de enero, donde mueren las mías. Ahí donde terminan las luces, donde estás escondida. Pero las mágicas estrellas son de flores mi canción. A ver cómo dice. Radio Pasa la Onda, 100% música, caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. La magia y la vida, paredón de flores, a donde guardo mis reliquias. Pero las mágicas estrellas son de flores, mi canción. Razones y cartas tiene que estar mi canción. ¿Cómo dice? Gracias. Este tema se llama, es del disco anterior también. Se lo vamos a dedicar a los inmortales de La Salle. El tema se llama Una Barbarie. Quiero escuchar todas sus voces. Además, esto se está transmitiendo en vivo para la radio de Pasá la Onda. Así que queremos escuchar todas sus voces como recién. ¿Están pasando bien? ¿Se escucha todo? ¿Allá en el fondo también se escucha? A ver, levanten una mano ahí. A ver, allá. Gracias, Gracias, loco. Vamos con los cuervos de flores también, ¿eh? We'll be right back. sobra una voz para cada uno. Muchísimas gracias. Vamos con Voces de Allá. Este es un tema que se lo vamos a dedicar a Zulma, una gran amiga, rock and roll. Pero eligió el tema reggae. Che, muchísimas gracias a todos, loco. Vuelvo a repetir, Canas, una re banda, loco, que estuvo con nosotros desde los principios. Y vamos a presentar además al fundador de la banda también, junto en aquellos años, Ezequiel. Fuerte el aplauso, le pido. Tocando el djembé. No es el mono de Capanga, ¿eh? Se confunde. Vas a flotar sin saber apenas saltar, vas a querer esconderte de todo una vez más. Voy a un cine que, cine nacional, lo surdo, lo real, lo exacto, venidas al cual, chocando mentes al cruzar, y lo que pega cada vez más. Viene a Rock, toma el toro por las astas, gente. Está presentando Flores Varias hasta acá. Café Larrebo, Jardines de América, La Danza del Hambre, Canción del Paredón, Una Barbarie y Voces de Allá. Están a pleno los chicos de Pena de Rock presentando su disco Flores Varias. Hay una bocha de gente en el lugar, realmente lo han puesto hasta la manija los chicos de Pena de Rock y están sonando de la hostia. Si querés comentar qué onda con lo que estás escuchando, bueno, Facebook, sencillo, o si no, básicamente vas al Google, pones Pasá la Onda y los 6 primeros links son los nuestros. Ahí tenés forma de comunicarte. Sigue sonando Pena de Rock de esta manera. ¡Hola, Juan Moche! Y otra noche que parece en patines, cuando los que hablan parecen balbucear. Y sale Claudio, no falta nada, con mucha ropa te irá. Y la ladera como puerta de Saúl, la van a estirar. Ver cualquier cosa en el cielo esta noche estelar. Y puedo ver cualquier cosa en el cielo esta noche estelar. Y puedo ver cualquier cosa en el cielo esta noche estelar. Exclusivo Radio Pasa la Onda 100% música sin caretas. Se vuelven imposibles tus labios, ya no ves. Mi aliento cae como un pañuelo del cielo. Si pierdo el tiempo es imposible. Puedo ver cualquier cosa en el cielo esta noche estelar. Puedo ver cualquier cosa en el cielo esta noche estelar. ¿Cómo dice? Puedo ver cualquier cosa en el cielo esta noche estelar. Sin una media a la mañana. Sin una media te irá. Muchísimas gracias. El tema que pasó era Sin una media, del nuevo disco. Acá Lea pide un rock and roll. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos caso? ¿Hacemos un rock and roll? Bien para el barrio y para los pibes del aplazo. 100% de los pibes. Para Martincito también. Una noche cualquiera, algo tibia, fugaz. Parpadea a lo lejos, un cartel, ya no hay más. Fútbol, tenis en la plaza, vientos de funeral. La energía del barrio, ese brido fantasma. Que encontraron los pibes, que nadie les regaló. Y es así de invisible, es así de invisible. Enroscado en veredas, al humo desde allá. La tarde entre cervezas, murga, yerba y demás. Ya se acerca la noche, pinta para bailar. De estas flores hay varias, se van a terminar. ¿Cómo dice? Vamos con los pibes. Hay por mil molestar yo. De contramano viste. De contramano viste. Yeah. Exclusivo radio, pasá la onda 100% música, sin caretas, www.pasalaonda.blogspot.com. ¿Me pones un poco de voz? ¿Me subís un poco la voz, por favor? Un poquito de la voz para acá, Chi. Oh, gracias. A ver, ahora. Los quiero escuchar ahora en esta, ¿eh? A ver, en esta a ver si me siguen, ¿eh? Un tema del disco anterior. Así nomás. Quiero ser tu héroe, encapuchado, soñar tu felicidad. Quiero morir en las estrellas y jugar con la realidad. Pero acá no nos dejan, pero no nos dejan, no. Y lo hacemos. Y Se lo vamos a dedicar a Pame, una gran amiga que nos sigue, Pame de Rock, que nos sigue desde hace mucho tiempo. Y vamos a agradecer a la gente también, me traje el machete como en el colegio, para copiarme. Al Teta, al Porteño, Museo Rock, a Darwin, a Lucho, a Chapo, el Negro, Raúl, el Negro Blues, Caño, bueno, a Chaca Greens, que nos dio este lugar y este espacio, y a Rodri. Fuerte el aplauso para ellos que nos vienen dando una mano desinteresada y capaz que no se ven, pero están siempre con nosotros. Vamos a hacer un cover para que lo canten, lo puedan cantar todos. A ver si nos ayudan desde el fondo también a cantarlo y aplaudir, a levantar las manos, lo que sea. Dedicado para Agus. radio, pasa la onda 100% música, sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Bueno, gente, continuamos acá en lo que es el Pasa la Onda por los Barrios. Estamos en Espacio Musical Greens. Esto fue tomado el viernes pasado, el viernes 26 de julio. Estuvimos allí con los chicos de Pena, que es los que estamos escuchando, los chicos de Pena de Rock. Recién acaba de terminar de sonar Mariposa Pontiac, el rock and roll del país. Primera vez que en una noche, por lo menos en mi caso, escucho dos covers de Los Redondos que nunca había escuchado, como es Mariposa Pontiac en el caso de los chicos de Pena de Rock, y Rock para el Negro Tila, que fue lo que cerró el show de los chicos de Canas Verdes. Gente, lo de recién anterior a Mariposa Pontiac fue Tango del Error, Club del Tiempo, así nomás, 100% de los pibes y sin una media. Esto es la presentación oficial del disco Flores Varias de Pena de Rock. Allí en vivo te lo traemos para que lo puedas disfrutar si no pudiste estar ahí, o si estuviste ahí lo querés recordar y escucharlo y disfrutarlo desde la comodidad, desde el asiento de tu casa. Gente, se viene más de Pena y como en toda fiesta hay invitados. A partir de este momento empiezan a aparecer en los oídos de todos ustedes, de la consola directa a tus oídos es que viene todo esto. Esto es el Pasa la Onda por los Barrios. Estás en Radio Pasa la Onda, papá. 100% música sin caretas. Quédate ahí, porque jamás estamos quietos. Soñador, claraboyas amanecidas esperan el... www.pasalaonda.blogspot.com. ¡Fuerte el aplauso! De un baño fundiendo esquinas, viviendo al perdedor. Igual se ha notado hundido en timbas, eres un gran apostador. Y me siento visitante una vez más, escéptico hundido, donde enrolla billete. Escalando Peldaños también, una banda amiga, hermana, que hemos compartido muchas fechas, escenario. Y ahora vamos a invitar otro amigo, que se llama Fede Nash, de Mambo Limbo, una banda también amiga, una banda hermana. Le pido fuerte el aplauso para Fede. Un aplauso, che. Pedí un fuerte aplauso, ¿no? Un aplauso desinteresado, loco. A las bandas siempre, Escalando Peldaños, Mambo Limbo, Canas Verdes, El Bordo, La Fiesta de Grusto, Sándwiches de Miga, Maldita Suerte, a Mauro de Salta la Banca, a Semilla, a Bamba Flash, y a Los Enemigos de Kentucky, bandas amigas que compartimos muchísimas cosas juntos y seguiremos por más. Ojos que miran el tiempo corre y la vida pasa. El puerco crece y se hace jaula del alma, la más amarga de las despedidas. No tienen palabra, principio ni final. Solo apretaste la mano como queriendo decir: para quedarme vos ahora. Exclusivo Radio Pasa la Onda, 100% música sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. A ver, a ver, a ver. No voy a cantar ahí. Ahora. Cantamos todos, ¿eh? Acá. Te elegí una estrella para que puedas brillar. Y en las nubes un castillo de cristal. Siendo sueños no te puedo encontrar. Quizás la muerte me lleve de la mano. Bolimbo. Fuerte aplauso para Fede. Qué rápido que hice. Gracias, Fede. Bueno. Bueno, vamos a aprovechar. Vamos a dejar unos saludos para la Murga, los impresentables de Flores, que están siempre donde estamos nosotros, que nos siguen a todos lados. A la Salle de Flores, a los pibes del Aplazo, a los Inmortales, a Pelu y Emilce, que después se enojan con nosotros. A los chicos del Club Cangú, que también vinieron esta noche. A Pame, a los Cuervos de Flores. A la hija del Negro también, que está por nacer. A los chicos de la Murga, Viva la Pepa también, que sé que están por ahí. A la Mendo, que está gritando. ¿A quién? ¿A quién? A Chisito también. ¿Por qué no? Dice Pedro que... Y un saludo a Tato también. Y al Cucu, que hoy no pudo venir el Cucu. Porque es horario de protección al menor. Es un invitado de honor el Cucu. Bueno, ¿quieren cantar ahora? A ver si lo conocen y nos acompañan. Este se lo vamos a dedicar a Lula, una amiga. ¿Por dónde anda? ¿Por dónde andará? Bueno, se lo vamos a dedicar porque siempre se queja, ¿viste? decía: dale pena de error, dale pena de error. Yeah. ustedes, en la guitarra y en la voz de Pena de Rock, Leito. Gracias. Vamos a presentar a otro gran amigo, a Mauro Bella, de la banda Del Revés. Fuerte el aplauso otra vez para Mauro. Es un honor para mí estar con Pena de Rock, invitado, mi amigo Leo. Muchachos. Bueno, le damos comienzo. Amor de Cartón se llama el tema. Hey. Para todos aquellos, dedicado a todos aquellos que han pegadose a algún viaje en bicicleta, por ahí, por el barrio. Es para ellos. Ahí atrás, vamos. ¡Vamos! Gracias a Maurito del Revés, gran amigo, gran músico también. Bueno, otra vez Cachi a la guitarra. Nos vamos despidiendo ya de todo esto, de esta fiesta. La verdad que es un gran honor haber estado con ustedes y nos vamos a seguir viendo durante todo este año. El 20 de septiembre en el Julián Centella. El 27 de septiembre en Museo Rock. El Museo Rock. Y después, quién sabe, ¿eh? El 30 de noviembre despedimos el año otra vez de nuevo en esta misma fiesta. Así que bueno, tenemos para rato todavía. ver si acompañan, que esto lo conocen. Trajo hasta mí un corazón sangrando, respira un poco en mi pecho y me hace sentir que existo más que para vos, y no existo más que para vos. Yeah. son distintos al sonido y al viento. Sin embargo, la noche parece. El micrófono puede ver, pero está porque se siente. Está apurado, se le parió lo que era todo tu aliento. La rabia nunca murió cuando mataron a Pedro. Puma contagiando a luz. Que no haya tumba ni nada que no calla. Que se como el viento y no se ve. Se mete adentro y da batalla. Que no para, quiere convertirse en mí. No me quiere, quiere falsa, solo bestia donde vivir. Me está fraburado, sueño parió lo que era todo tu aliento. La rabia nunca murió cuando mataron a perro. Me está fraburado, no te dio valor. Que no haya tumba ni nada que lo callar. No sé cómo el viento no se ve. Que adentro ya vas a hallar. Como vi el cielo regaló una estrella para tu frente. Para que sin perder la cordura jamás aprendieras a endurecerte. Puma contagió valor. Que no haya tumba ni nada que lo calla. No sé cómo el viento y no se ve. Se mete adentro y la batalla. ¡Esa! ¿Cómo está sonando Pena Rock? La verdad que hicieron un show realmente muy importante, muy interesante, los chicos de Pena Rock, que dejaron todo, hubo banderas, hubo pogo, la verdad que un show de la hostia de los chicos. Como les decía en un principio, hay invitados como en toda fiesta. Recién sonó Dale Campeón, estuvo Seba de Escalando Peldaños, el cantante, que con Nachito nos mirábamos cuando pasó esto, decíamos, esa voz la conocemos, bueno. Banda que ha pasado la onda, los chicos de Escalando Peldaños. También en Dale Campeón estuvo Ezequiel con la, en la percusión, gente, miembro original de Pena Rock. Después fue el turno de ¿Dónde Estás?, donde subió Fede de Mambo Limbo. Brillito siguió después y luego Amor de Cartón, gente. Ahora queda un poquitito más, estamos promediando ya el show, pero todavía queda el cierre, queda la fiesta, gente. Pena Rock presentando su disco Flores Varias y haciendo una noche de fiesta, gente. Lo seguimos escuchando. Quisiera que algún día pronto me dé cuenta de lo que está mal aquí. La gente juega a ser grande y seria y es más infantil. Te la da vos, te la da la policía, te la va a dar un gobierno a trabajar en oficinas. Creo lo mejor es mandar a la mierda todo. Abrir los ojos ciegos a una nueva realidad que no la enseña la escuela, no la da la facultad, no está la tele, los diarios, ven a una sociedad enferma de hipocresía, solo busca uniformar tu cabeza, ya se ha dicho de todo lo que ya da. Te lo venden todo, ya no compren más. Parasol. Te lo venden todo, ya no compren más. No compren más. Me están mintiendo cuando vos le preguntás por qué tus hijos de familia eran menores de edad. Cuando revolean bombas arriba de un hospital o a semilla de un país en tu fondo internacional. Los derechos humanos limpian la conciencia mientras el rico le roba el pobre con guerra. ¿Qué respuesta te va a dar? ¿Y hasta dónde te preocupa la vida de los demás? ¿Y será que no chamulles y primero siempre está? ¿No será buen egoísmo por lo menos ayudar? Porque un interés profundo a tu alma le da paz. Así todos siguen soñando su mundo y el rumbo. Sigue dependiendo de uno. Y así fue, así seguirá. Sigue dependiendo de uno. Y así fue, así seguirá. Exclusivo Radio Pasá la Onda 100% Música Sin Caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Yo me pregunto si alguna vez esos días Solamente me gustaría decir una cosa. Le quiero agradecer de corazón, primero por hacernos vivir esta fecha de puta madre, loco. Y algo personal, le quiero agradecer acá a Leo, porque no sé si muchos de ustedes saben, loco, la humildad que tiene este pibe arriba del escenario y de darle lugar a cada uno de nosotros para que podamos hacer lo que nos gusta hacer. No se ve en ningún lado, loco. Muchísimas gracias, che. No nos queremos ir tampoco, pero tampoco queremos dejar el escenario vacío. Un saludo a Rock Love también. A ver, ¿a quién le dedicamos este tema? No saben ni cuál es tampoco, pero ¿a quién se lo dedicamos acá? ¿A Chila? ¿A Emiliano? A Santiago. Emiliano, Santiago. Que estuvo del primer momento. A Sassi. A la Murga. A la Murga, loco. A la Murga. Acá a las chicas. Lore, a Jessy. Muchísimas gracias, loco. A los monstruos que están ahí en la puerta, loco, y la verdad, impagable todo esto. Hay un par de los... A los inmortales, loco, también. A los pajaritos enojados que están por siempre ahí también. Siempre con nosotros, gracias. A los pajaritos, Rock Love, andan por ahí. A los cuervos de flores, a los pies del aplazo. Bueno, loco, es impagable todo esto. Seguramente nos olvidamos de alguno, al pelado y a la garza que nos dieron en un momento grande de nuestra historia. Nos salvaron, al negro Ariel, loco, que siempre nos da una mano desinteresada, loco. Zulma, también, gracias. Esto se nota que no está organizado. Para todos los borrachines este tema. A ver, los que están con el vino en la mano o alguna cerveza. A los que quieren tamalear. Thank you. felicidad y jugaba a las escondidas en la puerta de mi felicidad y no podés olvidar cómo querer mirar por detrás de la cerradura está. Vi las tardes y llevé entonces el show de los muchachos de Pena de Rock. Pasó el enganchadete a cargo de Fernando, percusionista de la banda, que se calzó la viola y empezó a hacer los temas de la renga. Pasaron El viento que todo empuja, Panic Show, El baldío, El rito de los corazones sangrados, El hombre de la estrella, y luego fue el momento de que vuelva Ley al micrófono para hacer Mi mundo. Volvió a estar ese percusionista de la banda original de Pena de Rock y cerraron el show a todo trapo con Siagerio. Una noche realmente que hemos vivido de mucho, pero mucho rock. Ha sonado muy, muy bien Pena de Rock. En un principio estuvo la gente de Canas Verdes haciendo el show que nos tienen acostumbrados. Queremos agradecerle a toda la gente de Pena de Rock porque la verdad que se han portado muy, pero muy bien con nosotros. También a los chicos de Canas, a la gente del lugar, a Fernando, el sonidista del lugar. Le mandamos un gran saludo, siempre tiene la mejor con nosotros. Hasta acá llegó el Pasar a Onda por los Barrios. Lamentamos honestamente no habérselos podido traer en vivo y en directo como era la idea, pero bueno, aquí se lo hemos traído aunque sea grabado para todo aquel que no pudo estar y para todo aquel que estuvo y lo quiso revivir a través de nuestra radio Pasar a Onda 100% Música. Sin caretas, jamás quietos, esa es la idea. Se nos viene mucho más. Vamos a estar grabando este martes ya el próximo Ideas en el estudio con los muchachos de Andando Descalzo, así que tienen tiempo todavía para comunicarse a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com, y mandarnos la pregunta que les gustaría hacer a los muchachos de Andando Descalzo. Mañana sábado vamos a estar en Mundo Bullicio 90.1 de Moreno. Vamos a estar allí en un nuevo programete, así que los esperamos a todos a partir de las 15. A partir de las 17 horas van a estar pudiendo escuchar la repetición del programa de ayer, el capítulo 163, con los chicos de Convido en nuestro piso. Y lo van a poder escuchar a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com, desde las 17 hasta las 10, hasta las 20, perdón que se me confunda ahí en el medio. Van a poder estar escuchando nuevamente el capítulo 163. Nos vamos a reencontrar en un nuevo Pasaronda por los Barrios. Esto va a estar subido próximamente a lo que es www.pasaronda.blogspot.com, que es nuestra página en lo que es shows en vivo para escuchar. Le agradecemos muchísimo a la gente que estuvo del otro lado haciendo el aguante a través de las redes sociales y demás. Un gran, gran saludo. Un placer estar nuevamente al aire y trayéndoles música como corresponde, desde la consola directo hacia tus oídos. Gente, nos vemos la próxima. Mi nombre es Cristian Devoto y les mando un besito en el upite a todos. Así que muchas gracias y bueno, siempre de más, gente. Adiós.